seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta canción que acaban de escuchar fue escrita en el año 1967. Resulta que el Che se nos había desaparecido y el pueblo, muy preocupado, ¿no?, se preguntaba, ¿y dónde estará el Che? ¿Por qué el Che no aparece por ninguna parte? Hasta que Fidel leyó la carta de despedida del Che. Ya desde ese momento supimos que el Che estaba en algún lugar, no sabíamos dónde, pero estaba en algún lugar del mundo, además peleando por la liberación de alguien. Luego vinieron los sucesos de Bolivia, tan dolorosos no solo para nosotros, sino para toda la humanidad progresista. Y esos sucesos trajeron otras canciones. De esas otras, les vamos a cantar una.